Estamos en Hechos capítulo 3, versículos 1 al 11. Voy a leer en la Biblia de las Américas. Usted me puede seguir en su propia Biblia, por favor. Mientras leo en voz alta, usted puede leer con su mirada, en silencio. Y cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Y él les miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndolo de la mano derecha, lo levantó, y al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Oremos. Padre de nuestro Señor Jesucristo, gracias por esta escritura, por esta historia hermosa que nos abre un nuevo capítulo en el progreso del Evangelio, en la historia bíblica. Hoy, Señor, yo te pido que tu Espíritu nos abra los ojos del corazón y del entendimiento para que podamos nosotros ver las maravillas de tu palabra, Señor. Por favor, te rogamos que la forma en que hemos llegado a este lugar sea transformada para que al salir de aquí podamos nosotros vivir una vida llena de fe, de la seguridad de que tú estás avanzando tus propósitos alrededor del mundo, incluyendo nuestro lugar y usándonos a pesar de las limitaciones. Oro, Señor, para que me des la capacidad para que a través del hablar tú impactes los corazones, los inspires y los ayudes. En el nombre de Jesucristo, amén. El título del mensaje de hoy es la expansión de la iglesia, la expansión local de la iglesia. Esta enseñanza es parte de la serie que acabamos de empezar en el último estudio, que he titulado La Iglesia. Todo el año hemos venido conociendo el resumen de la historia de la Biblia. La primera parte del año aprendimos el Antiguo Testamento. Hemos empezado después el Nuevo Testamento, conociendo la vida del Señor Jesucristo, del Rey Jesús. Y al completar esa serie empezamos una nueva que llamé La Iglesia. Es una serie donde estamos aprendiendo nosotros cómo nace y se expande el cristianismo después de que Cristo se va al cielo. En la primera enseñanza de esta serie, nosotros aprendimos que en el libro de los Hechos, en el versículo 8, se resume la forma en que el cristianismo se expandió por el mundo antiguo. Y para recordarle la memoria, leo Hechos 1:8, que dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esto significa que en el libro de los Hechos se nos da de forma resumida la manera en que el cristianismo, después de que Cristo fue al cielo, se empezó a penetrar la comunidad y se fue expandiendo en círculos concéntricos, desde la ciudad de Jerusalén, donde el Espíritu Santo desciende, Hechos capítulo 2, y después vamos a ver desde Hechos capítulo 2 hasta Hechos capítulo 7, cómo la ciudad de Jerusalén, la capital de los judíos, se llena del Evangelio. Posteriormente, en el capítulo 8, vamos a ver cómo brinca de Jerusalén a toda la región de Judea y después a la región que seguía de Samaria. Y luego del capítulo 13 hasta el final del libro de los Hechos, vamos a ver cómo el Evangelio empieza a regarse por los países, por las naciones de alrededor. Hoy nos toca ver cómo se expandió el cristianismo a nivel local. Y vamos a aprender algunos principios para que comprendamos la forma en que Dios empieza a invadir una ciudad con su palabra. Porque Él quiere hacer lo mismo en nuestra ciudad. ¿No lo creen? Así como lo ha hecho en otras, Él quiere seguirlo haciendo. Hoy vamos a aprender en la historia. Tres capítulos vamos a abarcar en la enseñanza de hoy, desde el capítulo 3 de Hechos hasta el capítulo 6. Y vamos a ver cómo el cristianismo se expande en la ciudad de Jerusalén a pesar de la oposición, a pesar de los peligros. Y vamos a ver cómo el Evangelio empieza a correr a pesar de los peligros que vinieron de afuera contra el Evangelio. Y en la segunda parte del mensaje vamos a ver cómo el Evangelio se expande también a pesar de los peligros que se levantaron desde adentro de la iglesia. Hubo cosas que quisieron obstaculizar, estorbar el progreso de la palabra por fuera y también por dentro. Pero el Evangelio y la palabra de Dios se impone, y con la sabiduría que Dios le da a los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, ellos persisten en proclamar la palabra a pesar de los obstáculos. Y al final vamos a llegar a una conclusión de ver cómo esos obstáculos se pueden presentar en nuestras vidas y en nuestra ciudad, para que respondamos como los discípulos hicieron y podamos ver que Dios supere nuestros obstáculos para que la palabra siga creciendo. ¿Amén? ¿Estamos listos? Muy bien. Entonces, hemos visto ya la historia con la que comienza Hechos capítulo 3. Y vamos recordándonos dónde nos quedamos la última vez. En la última enseñanza vimos cómo nace la iglesia, ¿se acuerdan? Que ellos estaban orando con la expectativa de que iba a venir el Espíritu Santo que Jesús les había prometido, y finalmente el día de Pentecostés llega el Espíritu Santo, ellos son llenos del Espíritu Santo y Pedro se levanta y predica un sermón poderoso y Jesucristo, nuestro Señor, convierte a 3,000 varones y muchos de ellos, y todos ellos fueron bautizados, y la iglesia empieza a congregarse en el templo y por las casas. ¿Están ahí conmigo? Quiero darles un poco más de contexto. Recuerden que la ciudad de Jerusalén era la única ciudad judía donde había templo. Era diferente como es en los días modernos. En la antigüedad, en la religión judía, Dios permitió construir un solo templo. Los demás centros de reunión regados por las diferentes ciudades se llamaban sinagogas y no eran lo mismo que el templo. El templo era un edificio que abarcaba un área equivalente a unas 3 cuadras de tamaño de lo que nosotros conocemos. Digamos que el área de 2 de esas 3 cuadras eran puros patios rodeados por bardas altas. A los patios se le llamaban atrios. El patio de más afuera se llamaba atrio de los gentiles, y cualquier hombre o mujer de raza no judío que se convertía a la religión del judaísmo tenía permiso de venir a adorar al Dios de los judíos solamente hasta ese patio exterior. En ese patio fue donde se pusieron los que cambiaban las monedas y los que vendían animales. Es el lugar donde Jesucristo volcó las mesas, recuerdan algunos de ustedes, en el patio de los gentiles. Después había un muro alrededor y había otro patio interior que se llamaba el atrio de las mujeres, donde las mujeres judías podían entrar, más allá que los gentiles, por una puerta llamada La Hermosa, y adoraban a Dios ahí. Y luego también los varones podían entrar. Y luego había un tercer muro, concéntrico por así decirlo, que era donde solamente podían entrar los sacerdotes y levitas, y allá adentro estaba el altar donde se ofrecían sacrificios, y el santuario, que era un edificio alto donde el sacerdote, el sumo sacerdote, el sacerdote más importante, entraba a presentar sacrificios, donde había instrumental consagrado a Dios como el arca del pacto, que era un cofre como de estas dimensiones, y también había una lámpara llamada candelabro con siete brazos hacia arriba. Y había otra mesa donde se ponían unos panes, y es todo un objeto de estudio esa enseñanza. Pero solamente le estoy recordando cómo funcionaba el templo. Era el gran templo de Jerusalén que el rey Herodes había construido. En esos muros que rodeaban los diferentes patios, no eran solo paredes, sino que eran salones. Y había salones donde ahí se podían los judíos juntar y recibir enseñanza, y algunos de esos salones los usaban de bodega los sacerdotes para guardar las cosas del templo. También había algunas áreas de esos muros que eran solamente techo, no tenían salones. Y la gente se congregaba bajo esas sombras y los maestros predicaban. Y a veces se les llama pórticos. Los pórticos eran como techos en unas partes de esa muralla donde la gente se juntaba por cientos o hasta miles, porque había una gran explanada de patio adentro y los maestros se paraban en alguno de los escalones superiores y hablaban. Eso lo hizo Jesús muchas veces cuando fue al templo. ¿Me están siguiendo? Entre los judíos había una costumbre de orar 3 veces al día. A las 9 de la mañana era el primer tiempo de oración, a las 12 del día era el segundo tiempo de oración y a las 3 de la tarde era el tercer momento de oración al día, que todo judío piadoso aprovechaba para orar a Dios. Aquí se nos presenta la historia que Pedro y Juan, dice el versículo 1, subían al templo. ¿Por qué dice que subían al templo? Porque el templo estaba colocado sobre la cima de un monte que había en la ciudad de Jerusalén. El monte se llamaba el monte Moriá. Y allí en la loma de ese cerro se construyó el templo. El templo estaba hecho de mármol blanco y entonces estando sobre una colina, el templo se veía a lo lejos. En un buen día soleado, el blanco del mármol brillaba, reflejaba y hasta encandilaba. Era una estructura muy bonita. Se tardó más de 40 años el rey Herodes en completárselas a los hebreos. Era imponente. Miles de personas cabían en el templo. Y Jesús, con sus apóstoles, gastó la última semana de su vida enseñando en el templo muchas, muchas instrucciones que están registradas en los evangelios. Ahora Jesús se ha ido al cielo. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, predicaron y ya hay cristianos por toda la ciudad empezando su nueva fe en Jesús. Pero ellos siguen orando. Así que Pedro y Juan van al templo ese día a las 3 de la tarde. Y dice el relato que cuando ellos iban a la oración, había un cojo desde su nacimiento. Un cojo de nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Fíjense, aquí hay algo que quizás usted no alcanza a captar, pero debe tomar en cuenta. Este lugar que se nos acaba de mencionar aquí fue visitado por Jesús varias veces. Ese lugar, como ya expliqué, fue donde Jesús volcó las mesas. ¿Están captando? Quiere decir que ese hombre conoció a Jesús. Probablemente ese hombre estuvo ahí como lo solía llevar su familia o sus amigos, no nos dicen quién. Allí en esa puerta llamada La Hermosa, que era un portal muy grande y decorado. Esa puerta dividía el atrio de las mujeres del atrio de los gentiles y a los lados estaban las mesas de los cambistas con los animales. Quiere decir que ese hombre de segurito conoció a Jesús en persona. ¿Me están siguiendo? Lo que tienen que entender es que ese hombre había conocido a Jesús y Jesús no lo curó. ¿Captan el punto? ¿Por qué sigue siendo cojo si conoció a Jesús y estuvo ahí el día de las enseñanzas? Esto ya de entrada nos da a nosotros una lección. Jesús no sanó a todos los enfermos. ¿Se dan cuenta? Por aquí se le escapó uno. Jesús estuvo en ese lugar, ese hombre seguro miró a Jesús y miró a Jesús hacer milagros por otros, pero a él no le tocó. Para algunos de ustedes que se preguntan, ¿por qué no me ha curado el Señor a mí? Bueno, el Señor tiene su tiempo para cumplir su voluntad en cada persona a su tiempo. Aquí todavía no lo curó. Decidió dejarlo así por otra temporada para después hacer algo a través de él. ¿Se dan cuenta? Ustedes lo acaban de escuchar, ya lo leí. Él va a terminar siendo curado. Pero seguramente el hombre ha de haber pensado, pues no dicen que Jesús es tan bueno, ¿por qué no me curó a mí? Como algunos de ustedes a veces se preguntan, ¿por qué si yo ya conozco al Señor, yo lo he visto obrar en otros, ¿por qué conmigo todavía no obra ese milagro? Ya le dio la residencia allá y hasta la ciudadanía aquel otro, y yo aquí todavía esperando. Ya le curó a aquel y ya sanó a este otro y yo todavía enfermo. Ya sacó, ya le dio trabajo allá a mi compadre y acá, y hasta tiene negocio y yo ni estampillas alcanzo, ¿no? Sí, hay algunos que se les alarga la prueba y su fe es puesta a prueba. El Señor tendrá su tiempo y su obra en cada uno, y a algunos de nosotros nos tocará sufrir de más de tiempo del que hubiéramos querido. Van los apóstoles y entrando, dice el hombre que él, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía que limosna. No dice que les pidió, dice que les pedía. Hay una diferencia en el verbo. Pedía significa que lo hizo muchas veces. Una limonita. ¡Ey! ¡Usted! ¡Den una limonita, por favor! ¡Ey! ¡Una limonita! ¡Ey! ¡Limosna, por favor! Entonces, dice, una limosnita. Entonces, Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, versículo 4, le dijo, ¡míranos! ¿Por qué le diría míranos? Si le dice míranos, quiere decir que no los estaba mirando a ellos. Probablemente les estaba mirando los bolsillos. ¿Traerán muchos billetes? ¿Traerán monedas? ¿O en la mano traerán algo? A ver qué me dan. ¿Te has fijado que mucha gente va a los templos y a las iglesias con esa actitud? A ver qué le dan. A ver quién los ayuda. Es el pan de cada día, todas las iglesias como la nuestra. Que algún domingo llega alguien, la gente se emociona y dicen, yo nos acompaño una familia nueva. Pero la sorpresa es que se están esperando, hoy que quiero hablar con el pastor al final. ¿Quién es el pastor? No, pues ahorita se lo presenta, ese es nuestro gallo, ahorita se lo vamos a traer. Y luego ya le presentan al pastor, fíjese que estoy pasando una gran necesidad, ocupo dinero. Para eso viene mucha gente a la iglesia, a pedir ayuda. Ahora, hay diferentes tipos de pastores y de siervos de Dios y de cristianos. Unos que presumen de la prosperidad y la andan buscando, y otros del club de Pedro. ¿Cuál es ese club, pastor? Él dice, versículo 6, no tengo plata ni oro. No tengo plata ni oro. Fíjense que hoy en día hay muchas iglesias donde aseguran que el cristiano no debe de ser pobre. Quiere decir que en esas iglesias no le darían membresía al apóstol Pedro, porque no traía plata ni oro, ni para una medallita de bronce le alcanzó. No tenía, pero tenía algo más valioso. Tenía Cristo, tenía el Evangelio. Y entonces dice que él le dijo, no tengo plata ni oro. O sea, Pedro no le está diciendo, pobre de mí. Soy un apóstol pobre. No está diciendo eso. Lo está poniendo en perspectiva. Le está diciendo, mira, dinero no esperes de mí. Una vez un hombre vino y me dijo, pastor, necesito que me ayude porque me van a sacar de la casa si no pago la renta hoy. Y estábamos en una oficina que yo tenía en aquel tiempo. Y le dije, la verdad, no tenemos un puerquito, un banquito, una alcancía para darle dinero a la gente que nos pide, le dije yo al Señor. No, pero qué buenos son para pedirnos el diezmo, ¿verdad? Así me dijo, yo ni lo conocía. Qué buenos son para sacarnos el diezmo, pero cuando uno ocupa no le dan nada, ¿verdad? Así me dijo, dije, ándale. Hasta mi regañada me tocó. Digo, bueno, usted de perdida me recibió, porque acá el cura de la San Bernard ni siquiera eso me quiso dar, ni siquiera me recibió. Y yo lo estaba escuchando y veía que él tenía esa insistencia de que le ayudara. Le dije, no, fíjate que no tenemos para estarle ayudando a la gente. Pues aunque sea, déjeme trabajar, deme trabajo. No, pues yo no tengo para darle trabajo. Quizás podría hacer unas llamadas y preguntarle a alguien si, aunque sea, le dejan lavar su carro o algo. Pero necesito que me dé usted referencias de usted, porque habrá de comprender, hay mucha gente abusiva que puede ir de iglesia en iglesia sacando dinero. ¡Me ofende!, me dijo. Bueno, pues si anda buscando trabajo le pedirían referencias, así que no creo que tendrá que ofenderse si yo le pido que me dé unas referencias para llamar yo y preguntarle a los que le conocen si usted es quien dice ser. ¡No, qué vergüenza que sepan que ando pidiendo caridad! Dice, ¡no, hombre! No le voy a dar ninguna, me dijo. Le dije, entonces lo siento, no le puedo ayudar. Sí, hay gente que espera ayuda financiera, pero los apóstoles recordaban la orden de Jesús. Ustedes me van a ser testigos, ustedes van a hablar de mí, ustedes van a dar mi mensaje. No los enriqueció para darle a la gente, aunque eran generosos cada vez que podían, como vamos a ver más adelante. Pero ellos tenían algo mejor que dar. Y era la palabra de Cristo. Y ahí Pedro le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, eso sí te lo voy a dar, le dice. Le dice: en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús Nazareno, anda, levántate, camina. Dice que lo agarró de la mano y lo jaló. Cualquiera hubiera dicho: qué abusivo, Pedro. No se puede defender y lo anda jalando. Hubieran estado los derechos humanos allá en el templo y le hubieran levantado un acta. Pedro, oye, abusivo. Te aprovechas de los discapacitados, ¿por qué lo jalas? Y ándele, una multa. Pero Pedro dice que cuando lo jala, el hombre es fortalecido de sus tobillos y sus piernas. Y no sé si observaban, pero dice que pegó un salto. Hagan de cuenta que pega un brinco así tipo NBA. Y se emociona y empieza a decir: soy sano, soy sano, soy sano. Yo creo que Pedro y Juan se alegraron, dijeron: ahí está el Señor, ya empezó a obrar el Señor. Ese es el Señor que nos salvó, que nos mandó, el que hace esas cosas. Si tú hubieras sido Pedro, ¿no te hubieras sorprendido de que Dios te use para hacer un milagro así? Estoy seguro que Pedro se sorprendía de lo que Jesús hacía, a pesar de cómo él era. Y dice la historia que el hombre estaba celebrando y ellos siguieron su camino, observaron, porque de la puerta hermosa ellos siguen caminando y llegan al pórtico de Salomón, que era otra área del templo. Y cuando el hombre reacciona, toda la gente: ¡ey! ¡El cojo! No puede ser el cojo, porque el cojo es cojo y este anda caminando, se disfrazó del cojo. ¡No, sí es! Y la gente se empieza a conmocionar. ¿Cómo lo hiciste? ¿Quién te curó? Y él dice: me curó, ¿y dónde están? Y los ve por allá y se va corriendo, y se lo alcanza y los agarra, dice que los asió, dice: ¿a dónde van? Estos me curaron, y la gente dice, la gente se conmociona, imagínense, todos lo conocían, era cojo de nacimiento, ni modo que, ¿ahora qué? Ni modo que tapen el milagro. Y entonces él los agarra y él les dice: estos son. Y Pedro va a aprovechar el milagro que Jesús hizo y va entonces a agarrarlo de trampolín para predicar el segundo sermón del libro de los Hechos. Si ustedes ven el contenido del sermón que se nos empieza a relatar desde el versículo 12 en adelante, dice: al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste se había resuelto ponerle en libertad. Imagínense, Pedro agarra la oportunidad por el milagro que Cristo hizo y les empieza a predicar. Se juntó una multitud y Pedro se para y dice: a ver, momentito, nosotros no hicimos el milagro. El Dios que ustedes han adorado, que sus padres han adorado por generaciones, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Él nos dio a su Hijo Jesucristo. Ese mismo Jesucristo que ustedes mataron. Pedro era valiente, no se tentaba el corazón para recordarle lo que habían hecho con Jesús, ¿verdad? Les dice: nosotros sabemos que Pilato había decidido perdonarle la vida a Jesús, pero ustedes no lo dejaron. Y sigue diciendo ahí en el versículo 14: ustedes repudiaron al santo y al justo y pidieron que se les diera un asesino, y le dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Pedro no se avergonzaba de hablar de la resurrección de Cristo. Había muchos testigos con vida de eso. Y agrega, versículos 16: por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. ¿A quién le está dando el crédito el apóstol? ¿Quién lo sanó? ¿Quién lo sanó? Jesucristo, él dice claramente, ese Jesucristo es el que lo sanó, nosotros no lo hicimos. Jesucristo lo sanó. Ese Jesús que ustedes mataron y que el Padre Dios resucitó de los muertos. Y dice en el versículo 18, pero Dios, bueno, el 17, y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia lo mismo que sus gobernantes. Ustedes lo mataron por ignorantes, no conocen al Señor. 18, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Por tanto, escuchen todos. Ahora Pedro les va a hacer un reclamo, una demanda. Les va a pedir algo, les va a decir. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados. En el capítulo 2, versículo 38, Pedro dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibirán el regalo del Espíritu Santo. Aquí ya no menciona bautismo. El bautismo no salva, el bautismo es la expresión de la fe. Aquí dice, arrepiéntanse y conviértanse. ¿Se dan cuenta? Así dice el versículo 19, sus pecados serán borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús el Cristo designado de antemano para ustedes. Y el sermón sigue, pero ¿cuál es el tema del sermón de Pedro? ¿Cuál es el tema del sermón? Cristo. ¿Cuál es la aplicación del sermón? Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Ustedes creen que los judíos se consideraban creyentes? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde estaban? ¿Dónde pasó esto? ¿Dónde? En el templo. Sí, seguro que todos los judíos creían que eran creyentes y que estaban bien con Dios. Hasta eran de los mejorcitos, porque ¿en dónde estaban? En el templo, no estaban en el estadio. ¿Verdad? Estaban supuestamente adorando, pero Pedro les dice a ellos, arrepiéntanse y conviértanse. Como algunos de los que están aquí probablemente piensan que son buena gente, pero si no se arrepienten y se convierten a Cristo debidamente, aunque vengan a la congregación, todos necesitamos arrepentirnos y convertirnos a Cristo. Ese es el tema de Pedro. Ahora veamos los resultados del testimonio de los apóstoles. De la vuelta, versículo, vamos al capítulo 4. Mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban, dice, en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano, los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. La ley judía decía que después de las 6 de la tarde ya no se podía celebrar un juicio, porque ya se había acabado el día y había empezado la noche. Quiere decir que desde las 3 de la tarde, cuando ellos iban a la oración y el cojo fue sanado, el sermón y todo eso, pasaron como 3 horas hasta que los sacerdotes dijeron, ¡hey, hay un alboroto, hay un tumulto ahí en el templo! Y salieron, había un grupo de levitas que servían de guardia para proteger el templo y los sacerdotes. Para cuando se dan cuenta de lo que está pasando, salen, ya había pasado un buen rato y Pedro le estaba predicando duro ahí el evangelio. Y van y le dan el reporte a los sacerdotes principales y dicen, ¡hey, ahí andan los discípulos de Jesús haciendo otra vez sus herejías ahí en el templo! ¿Cómo? ¡No es posible! ¡Vayan y cállenlos! ¡Arréstenlos! ¿Por qué son así? Entonces lo que se abre en campo, ya pasan de las 6 de la tarde. Ahora no los pueden juzgar ese día, pues los meten, como dicen los mexicanos, los meten al bote, los meten a la cárcel del templo. Fíjense bien lo que estamos viendo aquí. La forma en que el evangelio empieza a crecer a nivel local fue, en primer lugar, por el testimonio valiente de los apóstoles, que aprovechaban las obras que Dios hacía para testificar. Yo he estado en campañas que organizan supuestos evangelistas, campañas donde supuestamente suceden sanidades y milagros y no predican a Cristo. Yo he estado ahí, a mí nadie me ha contado. Yo he estado en algunos de esos que son ahorita aparentemente famosos, Y hasta tienen programas en la televisión y andan de país en país haciendo noches de gloria y campañas de sanidades. Y no predican a Cristo. Yo digo lo que yo veo. Yo lo vi. A mí no me contaron. Yo estuve ahí con mi esposa. ¿De qué sirve que tú sanas a una persona enferma si no le predicas a Cristo? Sí, sirve de algo. Se alivia por una temporada, en el mejor de los casos, que sea un milagro auténtico. Y se muere sano y se va sano al infierno. ¿Eh? ¿Qué dijo Cristo a los discípulos? Cuando venga el Espíritu sobre ustedes, obrarán milagros. Eso dijo Jesús. No dijo, serán testigos. Id y haced discípulos a todas las naciones. Vayan y prediquen el Evangelio. De hecho, el Evangelio de Marcos dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Harán milagros. Los milagros eran un medio para atraer la atención de la gente, para que los apóstoles les predicaran a Cristo. ¿Me están siguiendo aquí? Si ustedes hacen un estudio cuidadoso del libro de los Hechos, se van a dar cuenta que repetidas veces Lucas, el autor del libro, dice, y muchos milagros eran hechos por las manos de los apóstoles. Acuérdense que ya empezó a haber miles de creyentes, pero a no todos se les dio autoridad para hacer milagros, pero sí a los apóstoles y a unos cuantos más. Hoy en día no suceden tantos milagros como los que vemos en el libro de los Hechos. ¿O sí? No. Siendo honestos, no. Pero Dios nos ha dado otro tipo de obras. A los apóstoles Dios les dio obras milagrosas para captar la atención y predicar a Cristo. En el resto del Nuevo Testamento vimos que a todos los cristianos Dios nos ha dado otro tipo de obras, no necesariamente milagrosas, aunque Dios sigue haciendo milagros según su soberana voluntad. Pero Dios nos ha dado buenas obras y obras de misericordia. Cuando tú haces buenas obras, captas la atención de la gente. Y cuando captas la atención de la gente, aprovecha. ¿Para qué? ¿Para qué debías aprovechar? ¿Para qué? Para predicar el Evangelio, exactamente. Porque si tú haces buenas obras, ¿te quedas calladito? ¿Me doy a entender? Los apóstoles fueron usados por Dios para hacer obras milagrosas y luego predicaban a Cristo. Los cristianos pueden hacer obras misericordiosas y entonces deberán de predicar a Cristo. Por eso, escuche bien, usted tiene que hacer lo mismo que hicieron los apóstoles, ser llenos del Espíritu Santo, ser llenos de la palabra de Dios, porque ustedes revisan el sermón de Pedro. No lo leí, pero en el versículo 22 Pedro cita Deuteronomio 18. Ellos estaban llenos de la palabra de Dios. Ellos leían y memorizaron escrituras, y cuando se les abría la oportunidad, ¿sabe qué hacían? Predicaban a Cristo y citaban las escrituras. ¡Prepárate, cristiano! Haz tu devocional cada día, lee tu Biblia y ora, Señor, lléname de tu espíritu, lléname de valor, para que cuando se me abra la oportunidad, yo también pueda hablar con valor tu palabra. Pedro no convertía a nadie, el Señor lo hacía, pero usaba personas listas, llenas de la palabra y de valor para testificar. Mire, si no, versículo 4:4, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron. ¿Qué creyeron? El mensaje. Llegando el número de los hombres, literalmente el número de los varones. El número de los varones que se convirtieron ahora sube a 5,000. Dos resultados de la predicación del Evangelio. Número uno, oposición. Cuando tú te conviertas en cristiano, empieza a hablar de Cristo y vas a ver lo que va a pasar. Vas a ver lo que va a pasar con algunos de tus parientes. A lo mejor hasta con tu propia mamá. A ver, ¿qué traes tú? A ver, ¿con qué andas tú? Ah, con que esas tenemos, ¿eh? Te cambiaste de religión. Ya te lavaron el cerebro. No, no, no, no, no, no. Mucho cuidado con que me vengas aquí con tus aleluyas, ¿eh? Empieza a haber oposición. Tus compañeros con los que antes hacías relajo y tú empiezas a tratar de vivir para la gloria de Dios. Ahora llegas tú a la hora del lonche y ahora dices, ah, permítame, le voy a dar gracias a Dios por mis alimentos. Entonces, ¿qué? ¿Qué? ¿Desde cuándo? ¡Hoy mamá! ¡Hoy compa! ¡Shh! El padre, llegó el padrecito. Ya. Va a orar por los alimentos. Ah, ¿verdad? Ya cuando tú quieres vivir como cristiano en tu vida cotidiana, vas a empezar a ver oposición. A veces vas a ver oposición como ellos tuvieron desde las autoridades superiores. Ah, con que ya te hiciste cristiano. Pues te toca venir los domingos. No, pero es que, acuérdate que eres ilegal. Puedes perder tu trabajo, ¿dónde agarras otro? A ver. Ah, ¿verdad? Oposición. Pero también cuando alguien es fiel y predica, no solo hay oposición. Si tú te preparas, oras, Dios también te va a dar conversiones. Dios eventualmente va a cruzar en tu vida gente que Él tiene preparada para escuchar, y ellos van a decir, aquí hay un mensaje verdadero de Dios, y gente va a conocer de Cristo. Piensen en ustedes mismos, todos nosotros en un tiempo de nuestra vida andábamos ahí haciendo nuestra propia voluntad. ¿En qué cabeza cabe los domingos en la tarde venir a estar aquí sentados oyendo a un predicador? Es que es una obra de Dios. Es una obra de Dios que a nosotros nos sale interés espiritual. Esos son resultados. Entonces, pues los meten a la cárcel, se tienen que pasar toda la noche ahí, y al día siguiente dice el relato que los sacan, los interrogan. Si ustedes se fijan ahí en el capítulo ya 4, del versículo 5 en delante, vamos directamente al 8, dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo. Fíjese bien, Dios usa a Pedro para hacer un milagro, y Pedro aprovecha el milagro ¿para qué? Para predicar. Eso resulta en conversiones, pero también en oposición. Lo meten a la cárcel, y cuando lo mandan sacar y lo están interrogando, entonces le dan la palabra, y Pedro va a aprovechar para volver a predicarles ahora a las autoridades. Vean el 12. Él les está hablando a los gobernantes. Desde el 10. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, fíjense cómo se lo refriega en la cara. Ustedes lo crucificaron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Por él, este hombre se halla aquí sano delante de ustedes. Imagínense, todos conocían ahora al ex cojo, ¿verdad? Pues sí es. Órale, Caifás, dile tú algo. Tú dile a Anás, no pues. Y entonces dice el versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¡Sas! Dice: en ningún otro hay salvación. No hay salvación en Buda, no hay salvación en Mahoma, no hay salvación en la Virgen, no hay salvación en los santos ni en los apóstoles. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre dado a los hombres desde el cielo en que podamos ser salvos. No hay otro. Solo hay uno. Jesucristo. ¿Lo tomas o lo dejas? Pedro ahí está hablándole a los que mataron a Jesús. Este es un atrevido. Se llenan de furia los gobernantes y le dicen: ¡cállenlo! Y lo amenazan, dice. Ustedes siguen con el relato, por favor, fíjense en el versículo 18. Cuando los llama, para empezar, los gobernantes dicen: sáquenlos de aquí. Se enojan los gobernantes. ¿Qué vamos a hacer? Y están discutiendo: ¿qué hacemos? No los podían matar porque no cometieron ningún delito. ¿Qué delito? ¿Sobre qué excusa los podían castigar? No podían. Así que los mandan traer de regreso, y en el versículo 18 dice que cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. ¡Se me callan, apostolitos! Conste que les estamos advirtiendo, más les vale que se callen, porque me están haciendo enojar. Yo no sé cómo se las plantearon los sacerdotes. Ahora escuchen la respuesta de Pedro, 19. Más Pedro y Juan, respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: ustedes mismos juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Sigues con eso y te voy a desheredar, te puede decir tu mamá, ahora que quieres ser cristiano. Sigues con eso y te divorcio. Sigues con eso y te despido. Bájale a tus fanaticadas cristianas. Pedro y Juan responden: juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios. Debemos obedecer las autoridades, dice la Escritura. Pero cuando la autoridad quiere imponerte que hagas lo que Dios te manda, con todo respeto decir, no puedo hacer lo que usted me dice. No es justo. Dice el versículo 21, y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir. Les dijeron: mira, Juan y Pedro, ya estuvo. Conste que te lo advierto, conste que te lo advierto. Te lo advierto. Más les vale que se callen. Hubo uno por ahí que anduvo como ustedes y se murió. Más les vale que se callen. Conste que te lo advertí. Órale. No, vas a ver, compita, con esa ya. Con esa ya los vamos a escarmentar. No los escarmentaron. De hecho, si ustedes brincan rápidamente ahí en el capítulo 4, cuando lo sueltan, versículo 23, quedaron en libertad, fueron a los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los cristianos. A los cristianos que estaban ahí. ¿Qué van a hacer con Pedro? ¿Qué van a hacer con Juan? Yo creo que estaban pues así en la incertidumbre. Y cuando llegan, les contaron todos los que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y al oír esto, unánimes alzaron la voz a Dios. ¿Qué significa eso? Oraron. Eso significa. ¿Están captando el punto? Oraron. Y dijeron: oh Señor, tú hiciste el cielo y la tierra. Ellos empiezan a citar Éxodo, Nehemías, los Salmos. Es una iglesia llena de la palabra de Dios. Hasta para orar se dejaban guiar por la palabra de Dios para orar. Si a ti te hubieran amenazado de muerte, llegas con los hermanos y a la reunión de oración: hermanito Javier, me amenazaron, hay que orar. ¿Tú qué hubieras esperado que te pidan? ¿Hay que pedirle a Dios qué? Que no me maten, que me proteja, que me haga flaquito como el pastor para ser invisible, cuando pase no me miren, que Dios me libre, que los acabe. O sea, ¿tú qué hubieras pedido? Los acaban de amenazar, ¿tú qué pides? Ahora, escuchen lo que ellos van a pedir, para que vean la diferencia. Por eso ustedes no son los apóstoles y los... Dice ahí la Biblia, que ellos empiezan a citar la Biblia. Versículo 27. En verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilatos. Y luego siguen con su oración. Y el versículo 29. Escuchen la oración. Y ahora, Señor, considera sus amenazas. Y dice ahí: y protege a tus siervos. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Permite que tus siervos, ¿qué? Hablen la palabra. No, hombre, estos cuates están tremendos. Los arrestaron por andar hablando. ¿Y qué piden ahora? ¿Que Dios les dé permiso de qué? ¡De seguir hablando! No les importaba su propia vida con tal de predicar a Cristo. Por algo las iglesias esas crecieron y las de nosotros pues nomás no crecen. ¿Verdad? ¡Cállese si no lo corro! Sí, patrón. ¿Verdad? Ahora, no estoy incitando la necedad. Si le pagan para trabajar, trabaje, predique en sus tiempos libres, en su break, cuando salga. No, pastor, me corrieron, ore por mí. De veras, sí, por predicar a Cristo. De veras, oiga, ¿por qué lo anda corriendo? No sea racista. Dice, pues no quería trabajar, se la pasaba predicando. Yo le pago para que me haga el trabajo, no para que se, ¿verdad? No, pues predique en tus ratos libres. No seas así, ¿verdad? No seas mártir aparente, o sea, ¿no? Los apóstoles y los cristianos pidieron valentía para hablar. Dice, cuando termina la oración, versículo 30, mientras extiendes, dice, tu mano, Señor, para que se hagan curaciones, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Después que oraron, el lugar donde estaban reunidos, ¿qué pasó? Tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué dice que hicieron? Hablaban la palabra de Dios con valor. Hoy en día la gente cree que cuando son llenos del Espíritu Santo, dan el azote. Y ya ven el fui al cielo y vi los caballos. No inventen, lean la Biblia. Cada vez que ellos fueron llenos del Espíritu Santo, el resultado de esa llenura era valor para predicar el Evangelio. No para predicar que el cielo es real, ni que el infierno es real. Para predicar a Cristo con valor. Y no eran de Jalisco, que no se rajan. Estos eran cristianos que predicaban con valor, como un reflejo de la llenura del Espíritu Santo. Tanto fue así que si se brincan al capítulo 2, al capítulo siguiente, capítulo 5, dice el versículo 12, otra vez, que por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Más milagros. ¿Están siguiendo? ¿Cómo se repite el ciclo? Otra vez empiezan a suceder más milagros. ¿Y cuál es el resultado? Versículo 14. Y más creyentes en el Señor, multitud de hombres y mujeres se añadían constantemente. ¿Se dan cuenta? Ellos hacían milagros y aprovechaban ¿para qué? Para predicar y más gente se convertía. Se convirtieron tantos otra vez que dice en el versículo 17 que levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, es decir, la secta de los saduceos, se llenaron de celo. Se llenaron de celo, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en una cárcel pública. Hacen otra vez otros milagros, los arrestan, los metían a la cárcel y dicen, mañana vamos a ver qué hacemos con estos. Y dice la Biblia en el 19 que un ángel del Señor durante la noche abrió las puertas de la cárcel y sacándolos les dijo, huyan cristianos, corran por su vida. Eso les dijo el ángel. Versículo 20. Pedro, huye porque te quieren matar. Huye, huye, escóndete. Es más, va a ser Halloween, ponte un disfraz. Así no te reconocen. ¿Eso dijo el ángel, que huyeran a salvar su vida? ¿Por qué los metieron a la cárcel? ¿Por qué? Ayúdenme, por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? Por predicar. Por hacer el bien y predicar. Los arrestan, los meten a la cárcel. Pues Dios manda a su ángel y los libera. Y cuando salen, el ángel les dice, ¿saben qué? Ahora que ya salieron. Y tal vez Pedro está diciendo, ¿qué? Que ya nos vayamos a... Y el ángel les dice, id puestos en pie en el templo, hablad al pueblo todo el mensaje de esta vida. ¡Sopas! Los libera el ángel y ya está amaneciendo. El gallito está cantando y ya está Pedro en las gradas. ¿Listo? ¿Listo, Johnny? Vamos a echarnos el sermón. ¿A quién le toca? Toca, compa. Órale, pues. ¡Judíos madrugadores! ¡Les tengo que decir una noticia! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Imagínense la sorpresa de los guardias y los sacerdotes cuando dicen, vayan a traerme esos protestantes. Tráiganselos, órale, porque los ahorita los vamos a enjuiciar. A ver, ábrele la celda. No, pues espérate, le eché doble llave y candado, sí, y le puse hasta el nudo ciego de la cadena para que no... Y ahí abren todo y no inventes, yo aquí los dejé. Y en eso ahí entra alguien corriendo. ¡Hey! ¿Ya vieron quién está allá afuera? ¿En el patio? ¿Quién? Ahí están los protes. Los apóstoles están predicando otra vez. ¿No les dijeron que los encerraran? ¿No hubieras huido tú mejor? Y si no, ¿sabes qué? Ya van tres amenazas que me dan. Esos cuates estaban aferrados, obsesionados con Jesús y con el mensaje del Evangelio. No atinan. ¿Qué pasó? Los guardias van, dice el relato cuando lo leas con calma, los agarran, los traen ante el sacerdote con cuidado, no sabían qué pasó. Y otra vez, los sumos sacerdotes, los gobernantes del Sanedrín les dicen a los apóstoles, ¿no les dijimos que se callaran? Y Pedro les dice, no podemos obedecer a los hombres antes que a Dios, se los dijimos. Y se dice que se enojaron y crujían los dientes y los querían matar, pero un hombre sabio llamado Gamaliel, se para y le dice: espérense, sáquenlos tantito. Se los llevan afuera y le dicen: miren, si esto que están haciendo estos hombres es de Dios, no lo van a poder parar. Si es de los hombres, se va a disipar, ya ha pasado antes, pero si es de Dios, no sean ustedes hallados peleando contra Dios, aguas con lo que van a hacer. Y Dios usa a Gamaliel para quietarlos. Entonces los manda: a ver, tráigalos de regreso. ¿Qué, no les dijimos que no predicaran? No podemos dejarte predicar de lo que nosotros hemos visto y oído. Se los advertimos. Y dice ahí, si ustedes van conmigo ahí, en el capítulo 5, dice al final, en el versículo 20, no, es más adelante, dice que, estoy en el capítulo 5, versículo 40. Ellos aceptaron su consejo, el consejo de Gamaliel, y después de llamar a los apóstoles, los azotaron. ¿Qué les hicieron? Pónganmelos ahí, se los advertí. Yo le dije claramente que si volvía a sus andadas, se iba a acordar de nosotros. ¡Órale, allí, amárrenlos! Y ¡guau! Y ¡zas! Y le empezaron a dar sus latigazos. Y cuando les dieron los azotes, versículo 40, dice, les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús y los soltaron. Ellos pues salieron de la presencia del concilio regocijándose de que hubieran sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Cristo. El día que te den la primera cachetada por ser cristiano, el día que te corran por primera vez por ser cristiano, Dios no permita, pero el día que te den la primera pedrada por ser cristiano, el día que te larguen de tu casa por ser cristiano, vas a entender el gozo de sufrir por Cristo injustamente. Ahora, que si sufres por tus malas acciones, vergüenza deberías de tener, no orgullo. Pero cuando sufras por la causa de Cristo, vas a saber lo que ellos vivieron. Un gozo espiritual. Puedes sufrir por causa de Cristo, pero vale más el mensaje del Evangelio que nuestra propia vida y tranquilidad. Por eso creció la iglesia en Jerusalén, por esta tenacidad de los apóstoles de predicar a Cristo. Pastor, yo no tengo eso. ¿Cómo quisiera yo ser Juan? ¿Cómo quisiera yo ser Pedro? Pero yo soy yo. Yo me intimido. No sé si sea hablar en público. Me pongo nervioso. Ora. ¿Qué hizo la iglesia cuando soltaron a Pedro y a Juan? ¿Qué se pusieron a hacer? ¿Se acuerdan? Oraban. Oraban y decían: Señor, concédenos hablar con valor. Eso no es de mí. Eso que lo haga el pastor Luis. Que a él le tiren la pedrada, nosotros oramos por él. Ora tú, dile: Señor, dame valor para hablar. Ora así y verás si Dios no te va a ayudar. Es cuestión de tiempo. Y Dios te puede usar. El número de los discípulos se propagó. Y cuando la iglesia empieza a crecer y a crecer, cualquiera hubiera dicho: superaron los cristianos las amenazas externas. Ni los azotes ni los latigazos fueron capaces de parar el evangelio. Pero sucedió que empezaron a levantarse de adentro de la iglesia otros peligros. Y se nos mencionan dos peligros, dos problemas. Primero, en el capítulo 5, versículos 1 en delante, se nos relata la historia de un tal Ananías y Zafira. Y por causa del tiempo voy a describirlo rápidamente. Ananías y Zafira eran un matrimonio cristiano. ¡Qué bonita familia! Resulta que en los últimos versículos del capítulo 4 se nos narra de un hombre llamado Bernabé, que era rico. Y que vende parte de sus propiedades y la regala para ayudar a los necesitados de la iglesia. Y eso impacta a la iglesia y otros siguen el ejemplo. Entonces Ananías y Zafira dicen: oye, mi amor, nosotros también tenemos un terrenito, hay que venderlo para darlo allá a la iglesia. Y ella dice: sí, ¿verdad? Y lo venden y les dan cierta cantidad, digamos que les dan 100,000. Y ya cuando tienen el billete en la mano, dice el relato, que ellos dicen: ay, como que es mucho, ¿no? Hay que dar nada más la mitad, al cabo nadie sabe cuánto lo vendimos. Pues sí, ¿qué tiene? Hay que dar la mitad. No había ningún problema, nadie los forzó, ni ellos sabían, ni ellos tenían que decir. Pero ahí van a llevar la ofrenda, Hechos 5, y dicen los primeros versículos, versículos 2 y 3, dice que Ananías llega, no sé cómo llegó, tal vez con bombo y platillo, diciendo: ¡ay, qué ofrendota traigo para dar! Y tú diciendo: ¡ah, ya! Le ganó a Bernabé, porque Bernabé dio mucho, pero estira nomás, ¿qué ofrendota está dando? Sí, ay, hermano Ananías, qué generoso es usted. Ay, nomás, hermano. Ay, humildemente. ¿Y de dónde sacó eso? No, vendí una propiedad, es todo lo que me dieron. Y él estaba en eso cuando dice que el apóstol Pedro dice: a ver, y el Espíritu Santo le dice a Pedro: aguas. Dice: a ver, Ananías, espérame, como que hoy, ese dinero es todo lo que te dieron por la propiedad. Todo, Pedro, es todo. Todo. Hasta los taxes. Bueno, eso ya es de mi cosecha, ¿no? Es todo. Y dice que le dice Pedro: ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para mentir contra el Espíritu Santo. Diciendo que eso es todo lo que te dieron por la propiedad. ¿Qué? ¿No era tuyo el dinero? ¿Nadie te lo pidió? Por haber mentido al Espíritu Santo. Allí por la puerta van entrando los jóvenes que te van a sacar. Y dice que en ese momento le dio, expiró Ananías, disciplinado por el Señor. La amenaza ya no vino de afuera, ahora viene de una aparente espiritualidad por parte de algunos miembros. Un disimulo de espiritualidad. Sí, yo, aquí está. Mentiroso. Se lo llevan a enterrar. Al cabo de un rato, una o dos horas, dice que ahí venían los jóvenes ya medio cansados, porque la costumbre judía era enterrarlos el mismo día de su fallecimiento. Y van entrando, y en eso entra Zafira González. Perdona, los González. Zafira, ¿ok? La esposa de este, que no había llegado cuando este dejó la ofrenda. Conociendo a Zafira, seguro que iba enojada ya con Ananías. Desdichado, dio la ofrenda y yo no estaba, como para qué. Entonces llega Zafira y le dice: pero a ver, Ananías, Zafira, qué bueno que llegaste, hermana Zafira, véngase para acá. Oye, hermana, aquí hace rato su esposo vino a traer una ofrenda, dijo que era todo lo que le dieron por el terreno. ¿Es verdad eso? Sí, hermano, es todo lo que nos dieron. No nos dé las gracias. Así que quede entre el Señor y nosotros. Y dice Pedro: mira, Zafira, ahí en la puerta van entrando los jóvenes que enterraron a tu marido por mentiroso. Y también te van a enterrar a ti. Y que le da el síncope y ¡zas! Dice la Biblia que cuando eso pasó, toda la iglesia se llenó de terror. Cuando la iglesia crece sanamente, se deben de quitar las hipocresías. Si Dios usara ese criterio hoy para mantener pura su iglesia, tendríamos funerales más seguidos. Yo no me daría abasto. Quizás hasta ustedes tendrían que enterrar al pastor. Dios no permita. ¿Qué tal si Dios quiere hacer crecer la iglesia, pero debemos tener cuidado de no convertirnos en un obstáculo para el evangelio? No solo eso, el otro obstáculo que se nos describe que sale de adentro de la iglesia en el capítulo 6, dice que como la iglesia empieza a crecer, empieza a haber más necesidades. Y había muchas viudas, había personas que habían venido de otros países, se convierten en el día de Pentecostés, ¿recuerdan? Que se les predica en sus propios dialectos. Entonces hablaban arameo, que era el idioma de ahí, pero hablaban también el idioma de su lugar de origen. Y a veces no captaban bien los avisos. Se colectaban fondos para darle de comer a las viudas pobres y luego el aviso lo daban en arameo, que era el idioma de ahí. Pero las que no hablaban bien arameo, pues no entendían. A ver, hagan fila las viudas aquí para darles de comer. Y las otras andaban allá: oh, what did he say? I don't know. We'll wait for a little longer. Y ahí andaban ellas acá en la guaguara. Y ya cuando decían: oh, I'm hungry. Oh, hermanito Pedro, ya tengo hambre. A ver, lunch for me. No, pues ya se acabó, hermana. Yo les dije hace una hora y andaban ahí en la. Pero why? This is racism. Y entonces dice que las viudas de lengua griega se empezaron a enojar porque la distribución no era pareja. Había un problema cultural. Entonces empiezan a enojar. Y empiezan a decir, los apóstoles son racistas. Le dan de comer primero a las hebreas, pero a las griegas, ahí nos dejan para el último, no nos toca nada. Así no era Cristo. Y se empieza a hacer el mitote. Dice el capítulo 6, para terminar, en el versículo 2, entonces los 12 apóstoles convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Y los apóstoles dicen, miren cristianos, escúchenme bien. Necesitamos que nos ayuden con este relajo que se traen. Hay una prioridad en el ministerio de la iglesia, especialmente en el ministerio de los líderes. Esa prioridad se llama predicar el evangelio y predicar y orar. Si nos metemos nosotros a estar haciendo todos esos asuntos de ministerio, de distribuciones, vamos a descuidar lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Orar y sobre todo predicar. Así que, por favor, organícense, busquen personas llenas del Espíritu Santo, llenas de sabiduría, que se encarguen de la distribución para que nosotros sigamos predicando la palabra. Escuchen, iglesia, ustedes pueden convertirse en el obstáculo del evangelio. A mí nadie me visita. Estuve enfermo y nadie me fue a orar, ni el pastor, para eso le pagamos y ni siquiera eso hace bien. Y empieza la iglesia a tener necesidades, nomás eran 12 apóstoles y hay miles de personas y las necesidades son reales. Pero se tuvieron que levantar personas voluntarias llenas de Cristo para ocuparse del ministerio de la iglesia para que los líderes siguieran predicando el evangelio. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Para que algunos de nosotros sigamos predicando la palabra. Pero si no quieren, bueno, yo también puedo cortar el pasto. Y lo hago, como con algunos de ustedes. Y lavar los baños. Y hacer todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer y deberíamos estar listos para hacer. Pero si yo me descuido y los pocos que enseñan se descuidan, la iglesia fracasa. Porque nuestra misión, ¿cuál es? Predicar el evangelio. ¿Comprenden? Por eso, iglesia, levántate y sigan sirviendo al Señor. Sigan ofrendando, sigan dando de su tiempo. No le saquen cuando les digan, hay una oportunidad, necesitamos apoyo para que hagan servicio. Porque no se preocupen, si nadie de ustedes se ofrece, nosotros lo vamos a hacer, mi esposa y yo lo hacemos. No lo digo para presumir, es simplemente un hecho, hay que hacer cosas y las hacemos. Y no andamos ahí con mantos de víctima. Ay, aquí no, no es cierto, porque ustedes son una iglesia padre, una iglesia fácil de servir, porque muchos de ustedes sirven, pero deben seguir haciéndolo y aún más. Porque queremos que el evangelio llegue a mucha más gente. Hay personas que tú amas, que son tus familiares y están en otro país o en otra ciudad. Y tú oras y dices, Señor, manda a alguien a mi ser amado que le predique el evangelio. Pues honra tu oración, facilitando que aquí le prediquemos el evangelio a los que nos rodean, para que Dios también mande allá donde están los tuyos a alguien que haga eso allá. Porque quizás allá hay alguien que está orando por sus parientes de acá y nosotros somos la respuesta. ¿Captan el punto? Pero la iglesia debe predicar y orar. Y la iglesia atiende el ministerio práctico para que los que han recibido el don y el encargo de predicar lo hagan como lo deben de hacer. Que la hipocresía no nos desvíe, que la distracción del ministerio no nos desvíe de la proclamación del evangelio. Y entonces, gradualmente, el evangelio hará su trabajo. Dijo un hombre, tú no tienes que defender a un león, tú nomás suéltalo. No tienes que defender a un león, tú nomás suéltalo y verás que se defiende solito. El león es la palabra de Dios, amados. Nomás suéltala y va a hacer su trabajo. Pero si no soltamos, si no proclamamos la palabra de Dios, pues el león está amarrado. Dios expandió el evangelio a nivel local en Jerusalén por la persistente predicación del evangelio, a pesar de la oposición y a pesar de las distracciones de un lado y de otro. Y la palabra creció. Creció al punto que llegó un momento en que la palabra de Dios se hizo irresistible. Y uno de los servidores, de los diáconos que fueron elegidos para la distribución de la comida entre las viudas, fue Esteban. Y él se va a convertir en el primer mártir de la iglesia. Pero ese es el tema del próximo mensaje. Oremos. Señor, te pedimos que nos llenes de tu Espíritu, Señor, y que nos concedas estudiar tu palabra y entregar más tiempo a la oración y no permitir que algo nos distraiga, para que cuando estemos listos se nos dé la oportunidad, proclamemos a Cristo. Oro para que nuestra iglesia aprenda a evangelizar, Señor, y persevere en la oración. Oro para que nos ayude, Señor, y para que el evangelio progrese en nuestra ciudad. Que nuestras buenas obras nos sirvan para trampolín para hablar de Cristo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús, amén.